amor, yo te estoy llamando, amor, yo te estoy queriendo, pero tú, con tu indiferencia, logras agotar mi paciencia, amor. No fastidies más mi corazón y mi cariño. Ay, mi mayor fastidio es que me beses, que no me llames. Ay, mi mayor fastidio es que no me busques, que no me extrañes. Ay, mi mayor fastidio es, quieres que crea que eres sincera. Ay, mi mayor fastidio es vieja hechicera. Amor, yo te estoy llamando, amor, yo te estoy queriendo, pero tú, con tu indiferencia, logras agotar mi paciencia. Amor, te pido por Dios, amor, ya no soy un niño. Mujer, no fastidies más mi corazón y mi cariño. Ay, mi mayor fastidio es que me beses y que no me llames. Ay, mi mayor fastidio es que no me busques, que no me extrañes. Ay, mi mayor fastidio es, quieres que crea que eres sincera. Ay, mi mayor fastidio es que seas la misma vieja hechicera. No me he dado cuenta que te estoy amando. Sin algo te falle, ¿por qué no hablamos? Sin darte ahora y después cerramos. Sin algo te falle, ¿por qué no hablamos? Sin darte ahora y después cerramos. Enojada.